Se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico. Mariana, ¿cuál es? conotrosojos@radioelmundo.com.ar. Además tenemos un perfil en Facebook en el cual nos encuentran justamente por el nombre del programa, Con Otros Ojos, y tenemos un blog de WordPress que se llama Ojos con Otros, porque Con Otros Ojos ya estaba copado. Así que bueno, ya estamos transitando una buena parte del año, casi la mitad, y varios indicadores de la economía se están mostrando bastante interesantes en cuanto a niveles de crecimiento fuertes, si bien lo hacen con respecto a un año muy malo, que fue el 2009, no es tampoco para desmerecer que la actividad está sosteniéndose de manera fuerte. Sin ir más lejos, ayer el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, dio una charla aquí en Buenos Aires y fue bastante preciso y bastante claro en cuanto a cómo ve él el desarrollo de la Argentina, y dijo que la ve creciendo muy bien y que la ve en una condición bastante buena. Tomarlo, la verdad, con cierta seriedad debido a quién se trata que lo pronuncia. Justamente, digamos, Clinton muchas veces se le tomó la palabra para un montón de cuestiones y se le prestó atención en tantas otras. Bueno, sería bueno que ahora que habla bien de nosotros también se le dé la misma validez que se le daba antes. Como decía antes, estamos transitando buena parte del año ya y los indicadores dan mucho para arriba. Uno de los casos es el tema de la actividad inmobiliaria. Y es por eso que tengo en línea a Carlos D'Alessio, que es el presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, con quien me gustaría conversar sobre justamente cómo está viniendo la actividad en estos primeros meses de 2010. ¿Qué tal? Buenas noches, D'Alessio. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, ¿cómo viene la operatoria de compraventa de inmuebles en Buenos Aires en lo que va de este año? Que nosotros mensualmente elaboramos una estadística sobre la base de los datos que los escribanos envían al colegio, que tiene que ver con las escrituras que se han otorgado en la ciudad de Buenos Aires sobre inmuebles de la misma ciudad. Claro. En este sentido, este mes de abril, que son las últimas cifras que hemos cerrado, tenemos en cantidad de escrituras un aumento del 29.2%, que ya marca una tendencia, porque en realidad venimos con los meses anteriores en el orden de un 30%, de modo que el promedio de este primer cuatrimestre comparado con 2009, estamos en un 32.7 por encima en número de escrituras. Claro. Y a su vez, el monto de las transacciones está marcando para el último mes un 55.8 de aumento, y en el cuatrimestre un 69.4. En este aumento de valores creemos que hay que hacer alguna distinción para no pensar que la propiedad aumentó un 70% en un año en valores reales, pues creemos que no es así. Claro. Aquí tiene que haber algunos factores como mayor transparencia en el monto de las operaciones. Esto tiene que ver con los controles impositivos que se van haciendo. Y también por algún aumento en cierto sector, suponemos que hay determinados emprendimientos grandes que se han terminado en Buenos Aires que son unidades de alto valor que de alguna manera están subiendo el promedio. Pero de cualquier modo, lo que es claro es que hay un aumento tanto en cantidad de transacciones como en su monto. Y esto pensamos que va ratificando algunas cosas. Una es que para los argentinos la propiedad inmueble sigue siendo un refugio de valor, en la actual situación del mercado financiero, tanto en el orden local como hoy en el orden internacional. Es decir, el inmueble ha mostrado seguir siendo una buena inversión. Y además de esto se combina con los índices que uno ve de aumento de actividad en la construcción, incluso en la venta de maquinaria vinculada con la construcción, que está dando un panorama coherente en el sentido de una reactivación del mercado. Claro. Usted dijo bien hace unos minutos que estamos comparando con 2009, que fue un año muy malo. ¿Para ustedes también fue un año tan malo como para otras actividades? Y veníamos inmediatamente después de la crisis internacional. Sí. Fue muy fácil decir, todavía no hemos llegado con estos incrementos a las cifras de 2008. Ajá. Es decir, aún con el 30% de aumento. Ustedes en 2009, ¿cómo terminó, digamos, para ustedes el mercado en ese sentido en cuanto a las escrituras que ustedes realizaron con respecto a 2008, ¿se acuerda? Nosotros, de alguna manera, si comparamos, por ejemplo, los meses de abril o el primer cuatrimestre, si usted quiere, de alguna manera los meses de abril de todos estos años, ¿no es cierto? Tenemos que 2009 fue realmente el más bajo después del año 2002. Pero con crecimiento igual. Igual, perdón, 2009 estuvo por debajo de 2008, porque venía después de la crisis. Así que de alguna manera comparando con uno de los años más bajos de la década. Entonces lo que me dice es que esta recuperación igual todavía no alcanza a colocar... Exactamente. Si la tendencia siguiera así, entendemos que en un par de meses vamos a estar por encima de los índices de 2008. Ah, sí. ¿Y cómo esperan terminar el año? Bueno, siempre lo esperamos muy bien porque nosotros vivimos de esto, además, en muchas cosas. Pero, como todo el mundo, pensamos que en definitiva, en la medida en que la situación en general, en cuanto a estabilidad y en el mercado financiero siga de esta manera... ¿No es cierto? Pareciera que nuestra actividad tiene que seguir repuntando. Como le digo, se ve muy fuerte la demanda en de inversores que después la destinan al ambiente, digamos, a la actividad del alquiler. Otra parte hay que tener en cuenta que ya están apareciendo algo de crédito hipotecario, aún no lo necesario, como para reactivar también el mercado de los usuarios genuinos. Claro. Y dígame, usted decía, bueno, los precios no aumentaron tanto como la relación esta en cuanto a los montos, como trepó con respecto al año pasado. Pero, ¿cómo vienen los precios en este primer cuatrimestre que ustedes tienen datos en relación con 2009? Nosotros pensamos que hay algún aumento real en los precios, vinculado, entre otras cosas, primero que los precios que estamos hablando son en pesos, ¿no es cierto? Con lo cual la variación del dólar tiene alguna influencia. Y por otro lado, que la medida en que la construcción siga aumentando su costo en dólares, esto se traslada en forma directa a los costos de las unidades nuevas y por tanto al precio, y también influye por consecuencia sobre las usadas. ¿Pero hay un dato así de algún aumento promedio para el sector? El número promedio no lo tenemos elaborado en estos elementos que tenemos. Sí tenemos cómo se distribuye en esta cantidad de operaciones según el sector del mercado en el que se encuentren, y venimos confirmando que las unidades que van hasta 250 mil pesos y unos 65 mil dólares ocupan un 58% del mercado. Las del término medio, es decir, entre 250 y 900 mil, un 37%, y las unidades de más de 900 mil pesos, que es el sector, por supuesto, más pequeño, un 5% aproximadamente. D'Alessio, ¿tienen algún registro de cuáles son las zonas de capital que estuvieron más...? No, nosotros no tenemos ninguna información de ubicación geográfica en la ciudad, porque nosotros procesamos datos que los escribanos envían a los efectos de los pagos de aportes, que no consignan ubicación del inmueble, sí dentro de la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, señor D'Alessio. Alejandro Giuffría lo saluda. ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿cómo está? Mucho gusto. Sobre la base de esto que usted comentaba, de que en parte se transforma en un refugio de valor para los inversores y que buena parte de eso se destina a alquiler y no es vivienda genuina, digamos, ¿qué posibilidades hay de que no se transforme o que se transforme esto, o que se sobreinfle la situación y se transforme luego en una especie como de burbuja o lo que pasó ya en otras situaciones como en Estados Unidos? Mire, nosotros en este aspecto no es nuestra función hacer previsiones económicas, pero quede claro que me parece que tenemos una diferencia fundamental con Estados Unidos. ¿En qué sentido? Este mercado no está, esta burbuja no está inflada por un exceso de crédito. Claro. Porque todos sabemos que estas operaciones están realizando en su inmensa mayoría al contado y sin crédito bancario. Claro. Es decir, aquí hay recursos genuinos que están apareciendo de los compradores, ¿no es cierto? También en algún análisis se ve que hay una recuperación también del salario, con lo cual también se podría estar volcando. Pero acá creo que no hay ningún peligro de que se vaya a pinchar una burbuja de un mercado inflado sobre un crédito con escasas garantías, porque directamente no hay crédito, con lo cual este fenómeno no se puede dar. Bueno, D'Alessio, le agradecemos muchísimo su participación en Con Otros Ojos y que tenga una muy buena noche. Agradezco, buenas noches. Gracias a usted por el llamado. Ha sido entonces Carlos D'Alessio, él es el presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Radio El Mundo cumple 75 años y los festejamos recordando inolvidables figuras que mostraron su talento en nuestros estudios.